cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Un saludo a todas las personas que escuchan este programa. Y un saludo también para mi compa Miguel, que en esta ocasión no participa en la editorial. Hoy tenemos un programa especial dedicado al pueblo palestino. Para ello, en el espacio de entrevistas contamos con José Abutarbush e Isaías Barreñada, que nos hablarán sobre la compleja situación geoestratégica en Oriente Medio y el incierto futuro palestino. Quería empezar hablando del movimiento internacional en apoyo a Palestina y contra el genocidio, en cómo centenares de miles de personas en decenas de países están involucradas en esta lucha y en los miles de movilizaciones que han surgido por todo el planeta, con campañas de boicot que logran cerrar empresas armamentísticas cómplices con la ocupación israelí y el genocidio, con acciones contra el blanqueo del Estado sionista en eventos culturales y competiciones deportivas, movilizaciones estudiantiles que han logrado que muchas universidades rompan relaciones con Israel, huelgas solidarias con la causa palestina y bloqueos al tráfico de armas destinadas al genocidio, convocadas por los sindicatos en Italia o en el Estado español. Campañas que están logrando la desinversión y retirada de empresas que se vienen lucrando con el régimen de apartheid y que han conseguido el cambio de posicionamiento de muchos gobiernos occidentales respecto al derecho a que se reconozca el Estado palestino. Me parece esperanzador que muchas de estas movilizaciones se hayan vinculado con la campaña contra las guerras y la fabricación de armamento, actuando de incipiente contrapeso a la creciente militarización de los conflictos y al incremento exponencial del gasto militar en numerosos países. La resistencia del pueblo palestino y todo el movimiento de apoyo que ha generado los veo también como un reclamo de justicia para todos los pueblos del mundo, en un momento que las élites han iniciado una peligrosa deriva hacia el autoritarismo, la guerra y el colonialismo, para mantener así sus privilegios a costa de más desigualdad y menos humanidad. Palestina me duele, es un nudo en la boca del estómago. A través de las noticias e informaciones intento captar el dolor de sus gentes, pero me veo incapaz de trasladar al papel el sufrimiento que supone vivir hoy en Gaza o en los territorios ocupados. Así que recurro a sus poetas. Iba Kamal Abu Nada, poetisa palestina, escribió el primer día de los ataques israelíes a Gaza. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Días después fallecería tras un bombardeo de Israel, como Nur al-Din Ajaj, que dejó escrito antes de morir: puede que sea mi último mensaje que llegue al mundo libre, volando con las palomas de la paz para decirles que amamos la vida, o al menos la vida que hemos conseguido vivir. En Gaza todos los caminos que tenemos ante nosotros están bloqueados, y en su lugar solo estamos a un tuit o a una noticia de última hora de la muerte. No soy un número y no consiento que mi muerte sea una noticia pasajera. Digan también que amo la vida, la felicidad, la libertad, la risa de los niños, el mar, el café, la escritura, a Fairuz, todo lo que es alegre, aunque todas estas cosas desaparecerán

Después de este temita musical, ya contamos con nuestra entrevista de esta semana. Esta vez contamos con José Agustarbú. Él es un compañero que ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Comentar que él es doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid y profesor de Sociología de las Relaciones Internacionales por la Universidad de La Laguna. Se ha centrado en Oriente Medio y, sobre todo, pues bueno, en varias ocasiones lo hemos tenido aquí compartiendo sobre la cuestión palestina. Hoy vamos a hablar de eso con él y también con Isaías Barreñada Bajo. Un saludo, compañero. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, sus áreas de investigación van desde la política exterior de España y la Unión Europea, pasando por las relaciones internacionales en el Magreb y Oriente Medio. Y lo que nos hace, pues, compartir este ratito con ellos dos es el libro que acaban de publicar, bueno, ya hace unos meses, bueno, en realidad, desde que empezamos a proyectar esta entrevista, pues a razón del genocidio en marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues empezando por el libro, yo creo que la primera pregunta es sobre la naturaleza del mismo, titulado Después del genocidio, el incierto futuro palestino. ¿Qué podemos encontrar en este título? Bueno, vamos a ver, el libro se publicó el pasado mes de junio y viene a ser la continuación de un libro anterior que también escribimos a cuatro manos, Isaías y un servidor, que se titulaba Palestina de los acuerdos de Oslo al apartheid, y donde hacíamos un balance analítico de lo que habían sido los acuerdos de Oslo tras el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad y cómo se había adentrado en un callejón sin salida la resolución de este conflicto. Y el libro se publicó, curiosamente, en septiembre de 2023, cuando se cumplía 3 décadas de los acuerdos de Oslo. Y justo un mes después fue cuando se producen los ataques de Hamas y la consiguiente respuesta israelí, que ha sido catalogada de genocidio. Nos dimos un tiempo, por medio hubo otro libro con otro compañero. El tema es que bueno, había una demanda informativa, hicimos este otro texto, donde viene a ser una continuación de aquel anterior, ¿no? Quizás el otro tenía una perspectiva histórica más amplia y en este nos hemos centrado más en lo que ha sido todo este proceso genocida, pero tomando también impulso o perspectiva, como no podía ser de otra manera, desde bueno, lo que es un conflicto de naturaleza claramente colonial y que no se comprende a partir del 7 de octubre, sino que se comprende dentro de lo que es una lógica de colonización, de asentamiento, que comienza largo tiempo atrás y que estamos ante una de sus manifestaciones más beligerantes y expansivas, que no se reduce o no se ha reducido solo a Gaza, sino que también ha afectado a Cisjordania y también a, digamos, varios países del entorno, como Líbano, Siria, en menor medida Irak, pero sí Irán, y bueno, en menor medida también Yemen, en una reconfiguración de lo que sería el equilibrio de poder regional. Y esto es un poco, grosso modo, la justificación de ese libro y cuál es la perspectiva de la que partíamos. Si les parece, ahora vamos a dar un salto al momento actual, porque me parece que también es importante contextualizar lo que está sucediendo ahora. Quizá lo más importante es esta especie de tregua, a algunos le llaman tratado de paz, y me gustaría que hicieran un análisis de qué es lo que consideran que está pasando en realidad, ¿no? Después de 2 años, ¿no?, de destrucción sistemática de la Franja de Gaza y de masacre de su población, lo que a todas luces, ¿no?, podemos calificar de genocidio, no es una calificación gratuita, ¿no? Pues son muchos los juristas y las organizaciones de derechos humanos que así lo señalan. Hay un hecho evidente, ¿no?, y es que Gaza ha sido casi literalmente borrada del mapa. Y eso para la cuestión palestina, que es una cuestión que se arrastra pues, desde finales del siglo XIX, ¿no?, con el inicio del colonialismo en su territorio, el desplazamiento de población, la creación del Estado de Israel, etcétera, etcétera, es un hito con un calado importantísimo, ¿no?, porque estamos hablando de una zona de alta concentración de población que ya eran a su vez la mayor parte de ellos refugiados, que se convierten en el objetivo militar, claramente con una intención de expulsarlos, o de borrarlos del mapa o de masacrarlos. Y estamos hablando de una porción muy importante de la población palestina, ¿no? Más de 2 millones de personas. Y lo que hemos visto en estos 2 años es no solamente pues una acción de castigo, ¿no? Que es así como la presentaron los israelíes, ¿no? Después de la operación militar de los palestinos el 7 de octubre, ¿no? Con muertos civiles y militares y el secuestro, ¿no? de israelíes. Sino lo que estamos viendo realmente es una especie como de progresión, ¿no? En el que ya no solamente se ha llevado una operación militar sin distinción de civiles y de combatientes legítimos, sino literalmente de destrucción sistemática de ciudades, de infraestructuras, haciendo casi invivible el territorio. A eso se ha añadido, por ejemplo, cuestiones que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario son claramente crímenes de guerra, como puede ser la utilización del hambre como arma de guerra, la prohibición de entrada de agencias humanitarias, ¿no? Y ya no hablemos pues de la prohibición, por ejemplo, de cobertura informativa por parte de prensa internacional, etcétera. Han sido 2 años casi en el que continuamente se daba una etapa de empeoramiento, ¿no? Y hemos llegado a un punto en el que lo fundamental, obviamente, era detener la masacre, dar la posibilidad de que la ayuda humanitaria llegue a la población y atender también pues, a una demanda, tanto de israelíes como de palestinos, y era la liberación pues, de presos o de personas retenidas, ¿no? Los llamados rehenes. La propuesta que pone sobre la mesa el presidente Trump, que es una propuesta un poco desconcertante en el sentido de que son una serie de puntos medio hilvanados, con poca coherencia, con poco detalle, obviamente basados más en la transacción más que en un diseño, ¿no? Basado en normas internacionales o incluso, ¿no? con formas propias de acuerdos de este tipo en el que hay garantías, en el que hay calendarios, en el que hay detalles. Todo eso falta en la propuesta de Trump. Esta propuesta va dirigida fundamentalmente a responder esas 3 necesidades que he señalado. Detener el hostigamiento militar, fundamentalmente Israel contra la población palestina, dar la posibilidad de que entre ayuda y encontrar una solución para liberar a los retenidos y a los rehenes. Llamarle a esto plan de paz obviamente es una exageración, porque la cuestión palestina, con el tiempo, y estamos hablando de que tiene más de un siglo de historia, ha ido complejizándose, ha ido absorbiendo, ¿no? O asociándose a toda una serie de dimensiones que no existían en su origen, pero que con el tiempo se han hecho muy relevantes, pues desde un problema humanitario, como puede ser que hay casi 7 millones de refugiados, hasta cuestiones que tienen que ver con una ocupación beligerante de larga duración, la no aplicación de la Cuarta Convención de Ginebra en los territorios ocupados, la presencia de colonos, 700.000 colonos en Cisjordania y en Jerusalén Este. Es decir, la cuestión palestina es mucho más compleja que el encontrar una solución de alto el fuego y de ayuda humanitaria a los gazatíes. Hay muchos más elementos. A veces da la sensación, leyendo, ¿no?, los 20 puntos, que o no conocen bien, ¿no?, la cuestión palestina en su historia, en todas sus facetas, en toda su complejidad, o claramente, de una manera intencionada, se intenta, digamos, poner sobre la mesa una especie de cortina de humo, ¿no?, que invisibilice todas las dimensiones de la problemática de la cuestión palestina y lo reduzca a 3 cuestiones, digamos, vendibles actualmente, pero que obviamente no son ni el meollo ni la resolución de la cuestión palestina. Lo que hemos visto es que después de toda esta pompa, ¿no?, y todo este ruido mediático que ha habido con la propuesta de Trump, además con esta práctica ya no solamente histriónica, sino casi grotesca, ¿no?, de presentar las cuestiones, planteando la creación de una especie de gobierno, ¿no?, impuesto desde el exterior, o convertir Gaza en un polo de desarrollo económico, ¿no?, libre de impuestos, cosas de este tipo que son un poco surrealistas. Lo que hemos visto es que después de ese alivio al ver la posibilidad de que se acabe la confrontación, lo que ha habido, obviamente, es la necesidad de concretar eso. Y los días posteriores han tenido que negociar fases. Y a día de hoy, lo único que está acordado es la primera fase, que ni siquiera está cumplida. Y es detener las operaciones armadas, dejar entrar la ayuda y el intercambio de prisioneros. Si algo se ha hecho, es el intercambio de prisioneros, porque la ayuda no está entrando y las hostilidades se están manteniendo hasta el día de hoy. Israel no se ha comprometido más allá de eso. Esa es la realidad. Por lo tanto, llamar a eso plan de paz es una exageración. Dando un pasito hacia atrás, justo con José precisamente hace unos meses, bueno, ya la última vez que compartimos el rato, estábamos en otro alto el fuego, ¿no? Al que tampoco, pues bueno, nos despertó demasiadas esperanzas. Comentaba José la cuestión regional. En el libro ustedes dedican un capítulo entero a esta conflagración regional y distinguen entre los distintos agentes, ¿no? Tanto, digamos, ese eje de la resistencia como el resto de países árabes que se sienten interpelados, tanto las élites como la ciudadanía, el pueblo, ¿no? Incluso los agentes no estatales, ¿no? Que también intervienen. ¿Qué es lo que ustedes plantean en el libro? Y bueno, viendo el panorama de estos meses, ¿qué es lo que más o menos sacamos en conclusión, ¿no? De cómo ha evolucionado la historia. Bueno, básicamente lo que nosotros venimos a decir es que el 7 de octubre fue transformado por el actual ejecutivo israelí como una ventana de oportunidad para llevar a cabo sus planes de expansión colonial en el territorio palestino ocupado, en concreto en Gaza, con una clara campaña militar genocida que busca la limpieza étnica, el desplazamiento de la población autóctona y su reemplazo por la población colonial. Y a esto solo hay que remitirse a las declaraciones de los propios responsables gubernamentales y políticos israelíes para advertir esas intenciones. Pero al mismo tiempo había otro elemento importante, y es que Israel aprovechó también el 7 de octubre para llevar a cabo una alteración en el equilibrio de poder regional. Y esto lo vimos en el caso de Líbano, con la intervención el año pasado, el desmantelamiento prácticamente de la dirección política y militar de Hezbollah. También lo hemos visto en el ataque a Irán, donde Israel termina arrastrando a Estados Unidos para una intervención puntual para bombardear las instalaciones nucleares iraníes. Y previamente se había producido, por los cambios en la coyuntura regional, una caída del régimen de el Assad, que le favorecía a Israel sin duda alguna, pero al mismo tiempo Israel no se queda ahí, sino lo que plantea es una intervención porque prácticamente domina el sur de Siria, ha ocupado la zona siria del monte Hermón, que tiene un alto valor geoestratégico, pero también hídrico. El agua en esta región es un recurso natural sumamente importante, y se ha adentrado incluso hacia el noroeste, ocupando una nueva posición, Nahlat, que desde la que divisa tres, digamos, rutas estratégicas hacia Damasco, a unos entre 20 o 30 kilómetros, hacia Baalbek o el Valle de la Beca, a 50 kilómetros, y la ruta que conduce a Beirut a 60 kilómetros. Por tanto, vemos que Israel no ha parado, ¿verdad? Aunque no había ningún tipo de argumentación para acometer esa agresión y esa invasión y ocupación, porque además, según el propio ministro de Defensa israelí, ha declarado que la permanencia de Israel en el sur de Siria no tiene fecha, es indefinida. Lo mismo ha dicho también Netanyahu respecto a lo que sería la ocupación del sur del Líbano y de cinco colinas que considera de una relevancia estratégica considerable, de la que no piensan tampoco retirarse. Esto lleva también al desmantelamiento, por lo menos a dañar el programa nuclear iraní. Hay dos tesis, una que consideran que lo ha desmantelado y otra tesis que considera que simplemente lo han retrasado, pero que le ha hecho un daño significativo y a contener a Irán en la región. Con los hutis ha dado algunos golpes, como eliminar al primer ministro y a varios ministros, pese a que, bueno, los hutis, el impacto que tiene este conflicto es más simbólico o psicosocial. Israel ha intervenido en aguas internacionales, en el caso de Túnez, con la flotilla, frente a sus costas, pero siempre en aguas internacionales. Y lo más sorprendente de todo fue cuando ataca Qatar, ¿no? Y obviamente Qatar es uno de los aliados principales de Estados Unidos en la región, donde se alberga el SATCOM, el Comando General de Estados Unidos, y también la mayor base aérea en la Estados Unidos en la región. Y aquí se produce algo que es paradójico, y es que los aliados de Estados Unidos en la región toman nota y se ponen muy nerviosos, porque obviamente ese ataque israelí concibe que no se ha podido realizar sin el consentimiento de Estados Unidos. ¿Eso qué lleva? A que concluyan los aliados de Estados Unidos que si Estados Unidos ha consentido ese ataque, obviamente ha, digamos, favorecido a un aliado frente a otro, y la garantía de seguridad que Estados Unidos tiene comprometida con estos países y que pagan a golpe de cheque, con compra de armamento, instalaciones de base, etcétera, no está nada garantizada. Todo lo contrario. Esto ha llevado a que países como Arabia Saudí, por ejemplo, llevar a cabo un pacto de seguridad con Pakistán, el único país del mundo islámico con armamento nuclear, y eso también ha puesto nervioso a Estados Unidos, porque obviamente sabe que muchos países de la región que están incluidos en el BRICS Plus, como Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Egipto, podrían estar deslizándose en las consideraciones de seguridad hacia, digamos, otros estados patrones más fiables frente a esa crisis de credibilidad que se crea con Estados Unidos. Todo esto lleva a que Estados Unidos dé marcha atrás y que efectivamente Donald Trump haga unas declaraciones donde garantiza la seguridad de Qatar, renueva sus votos, ¿verdad? Y exige a Netanyahu, algo que no tiene prácticamente precedente, exige pedir que pida perdón al emir de Qatar. Y Netanyahu pide perdón al emir de Qatar. Cuento esto, ¿por qué? Porque el plan de Trump, del que comentaba antes Isaías, tiene que ver mucho con este viraje. Tenemos que tener en cuenta que Emiratos Árabes, que trabaja codo a codo con Israel en la región y fuera de la región, establece una línea roja ante el anuncio de la anexión de los territorios de Cisjordania por Israel. Entre otras cosas porque los propios Emiratos Árabes habían vendido su tratado de normalización con Israel como una forma de disuadir la anexión israelí de Cisjordania. Y todo eso queda en entredicho porque tiene unas opiniones mayoritariamente favorables a la causa palestina y dejan entredicho un poco la credibilidad de su respectivo gobierno. Esto lleva a que Donald Trump dé marcha atrás. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estados Unidos, después de 2 años, para el genocidio. Y le dice a Israel, no te vas a anexionar Cisjordania. Por lo menos no de manera formal, porque informalmente Cisjordania está siendo anexionada prácticamente a diario con el establecimiento de nuevas colonias y nuevos colonos. Donald Trump también establece que la población palestina de Gaza no va a salir de Gaza. Y tenemos que recordar que en enero había dicho, cuando entra en la Casa Blanca, que Jordania y Egipto, aliados de Estados Unidos en la región, acogiera a la población gazatí, es decir, apoyaba la limpieza étnica. Ahora ha dado marcha atrás. Esto es importante porque, aunque su credibilidad esté entredicho, debemos de reconocer que, de manera objetiva, se ha producido un paso atrás con respecto a lo que eran los planes iniciales. Y todo eso tiene que ver, obviamente, con esa crisis de credibilidad que se crea entre Estados Unidos y sus aliados en la región, pero también todas esas movilizaciones internacionales de la ciudadanía global y también un creciente malestar por parte incluso de los aliados de Estados Unidos y de Israel, es decir, de Europa, donde hay una clara división y ha habido una polarización de estados como España, Irlanda, Noruega, que reconocieron el Estado palestino, de una segunda oleada, el caso de lo posterior de Francia, Portugal, Reino Unido fuera de la Unión Europea, pero es importante, y aunque tenga un carácter simbólico, nos está diciendo, nos está mandando un mensaje de ese distanciamiento que se está produciendo, y además había propuestas por parte de la Unión Europea, después de 2 años de genocidio, como no, de sanciones a Israel. Y todo esto, me temo, que se ha ido y se va a ir ralentizando, se va a ir enfriando. De tal manera que creo que, por enlazar con la pregunta anterior y con lo que tú me preguntas ahora, o nos preguntas, pues obviamente Israel hasta ahora se le veía como un aliado fundamental, incluso por parte de algunas capitales árabes, frente a Irán, que era el malo malísimo de esta película hasta ahora, pero resulta que estos aliados árabes, una vez contenido Irán, se dan cuenta o de alguna manera les inquieta que Israel no tiene límites, que tiene una política claramente expansionista, agresiva y hegemónica, y por tanto temen caer en esas redes de subordinación hacia Israel. Y de ahí, junto con esa crisis de credibilidad, hayan dado un toque de atención y se haya producido, digamos, ese contexto para frenar el genocidio y para recular en cierta medida respecto a lo que era inicialmente el plan de limpieza étnica de Gaza avalado por la administración de Donald Trump. زمان طويل ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا سنمضي إلى حتفنا أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه وعن طيش غزلاننا سندافع عن طير فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعاد من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأنبياء هنالك موتى ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك Sin duda, aparte de las causas que apuntaba antes José, también entiendo que ahí ha habido una cuestión que es la pérdida del relato por parte de Israel, ¿no? A nivel de la sociedad internacional. Digamos que la lectura que ahora se hace del Estado de Israel es de que está gobernado por un gobierno sionista, racista, que hay un régimen de apartheid, que se está cometiendo un genocidio. Esto era impensable hace unos años. En este sentido, parece que ahí, en el relato, sí que está perdiendo Israel la guerra, ¿no? Sí, yo creo que, obviamente, por la simetría, ¿no?, de la confrontación, Israel ha tenido una ventaja estratosférica, ¿no?, respecto a la resistencia palestina y hemos visto los resultados, la destrucción masiva, etc. Desde el punto de vista militar, obviamente, no podemos decir otra cosa que Israel ha podido hacer lo que tenía planificado, ¿no? Destruir, arrinconar, someter al hambre, masacrar a una parte de la población. Militarmente pueden haber, de cierta forma, sido los ganadores, pero Israel ha perdido la guerra del relato. Y esto es importante porque Israel ha construido a lo largo de su historia, desde la independencia, ¿no?, un relato justificador, legitimador de su proyecto, y había logrado, con esfuerzo, porque eso no se hace de forma sencilla ni de manera automática, pero había logrado, en cierta forma, que estuviera normalizado. Por ejemplo, todos estos mitos en torno a la modernización, al Estado Startup Nation, a un país que es un milagro económico, tecnológico, que es puntero a nivel militar, que es la única democracia de Oriente Medio. Todos estos relatos, ¿no?, de muy distinto tipo, que calan. Hay que recordar, por ejemplo, que en nuestro país, por ejemplo, ha habido partidos políticos que en su programa electoral, ¿no?, presentaban a Israel como modelo, ¿no?, que fue el caso del Partido Ciudadanos, ¿no?, diciendo que ellos, en cierta forma, querían imitar a Israel en cuanto a potencia económica y tecnológica, etcétera. Pero este relato, en cierta forma, era lo que le permitía mantener una excepcionalidad en la escena internacional. Por ejemplo, presentarse como un caso especial al que había que permitirle hacer cosas que no se le permiten a otros. Por ejemplo, Israel mantiene bajo ocupación desde hace 60 años Cisjordania y Gaza, y eso es una anomalía, ¿no? Una ocupación beligerante que dura 60 años no se ha visto en ningún otro sitio. Bueno, por poca diferencia está la ocupación marroquí del Sahara, ¿no? Pero es la ocupación beligerante más larga a nivel mundial. O el hecho de que Israel se permita no cumplir con ciertas obligaciones, ¿no?, en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. O el hecho de presentarse como el único heredero legítimo, pues, del judeicidio nazi en Europa, ¿no? Es decir, no se puede hacer nada sobre el Holocausto, por ejemplo, sin que tenga que meter las narices a Israel. O que Israel se presente como el defensor de los judíos por el mundo, cuando no tienen nada que ver los judíos de un país X con Israel, que es un Estado independiente. Todas esas cuestiones se han venido abajo, ¿no? Se han venido abajo. Hay una especie como de basculamiento también a la hora de interpretar la cuestión palestina. Tradicionalmente se veía como un conflicto en el que hay dos partes que se disputan, que ninguna vence a la otra, que ambas tienen algo de legitimidad, que la única solución para resolver el conflicto es hacer concesiones. En cierta forma, es tratar de una manera normal, convencional, ordinaria, ¿no?, una confrontación a la que le llamábamos conflicto israelo-palestino. Bueno, pues la guerra de Gaza está provocando que esa visión deje de ser la de un conflicto convencional para ser una visión más desde una óptica colonial. Es decir, Israel es un producto colonial, pero se ha mantenido como un actor colonial, con su población, con la población vecina, con los palestinos, con la comunidad internacional. Y obviamente resolver la cuestión colonial no se hace encontrando una solución en que las dos partes resultan, digamos, satisfechas en sus pretensiones, ¿no? No puede ser una solución ganador-ganador. El colonialismo, si es un delito internacional, si es un ilícito internacional, se tiene que desmontar. Y es interesante ver cómo los análisis de la prensa, de analistas, de los movimientos sociales, etcétera, han basculado, ya no priman el enfoque del conflicto y más bien lo interpretan en clave cada vez más colonial. ¿La solución cuál sería? No es tanto hacer concesiones en la lógica del plan de Trump o de la propuesta de los dos estados, ¿no?, tradicional, etcétera, sino es probablemente cambiar la naturaleza del Estado de Israel para que sea un Estado que se comporte de una manera normal, decente, conforme a las normas, y no como un hooligan, ¿no?, en la escena internacional. Y en todo esto, pues bueno, también tiene que ver, o también hay unas repercusiones, como titulan ustedes uno de los capítulos del libro, en el movimiento nacional palestino, ¿no?, que además se enfrenta, bueno, a este escenario en el que estamos hablando de Donald Trump, de ese, entre comillas, plan de paz, más bien tregua, que ha intentado imponer. Bueno, ¿cuál es el panorama? Entendiendo además que hay distintas agendas dentro de ese movimiento, que es diverso, en el que en general, pues bueno, entendemos que la prioridad ahora mismo es minimizar el sufrimiento humano, ¿no? Y paralizar pues ese escenario de muerte en que se ha convertido Gaza a lo largo de estos años. Sin duda. Pero efectivamente el movimiento palestino viene arrastrando una crisis que yo diría que es estructural desde hace ya bastante tiempo, porque hay una división, sobre todo política e ideológica, entre las dos principales organizaciones, Fatah, nacionalista, de tendencia más populista y secular, y por otra parte, nacional islamismo o el islamo nacionalismo de Hamas, que también de tendencia nacionalista, pero de carácter islamista. Y hay una división política e ideológica, pero también estratégica, porque Fatah apostaba por el diálogo político-diplomático, las negociaciones políticas diplomáticas, mientras que Hamas consideraba que las negociaciones políticas diplomáticas no habían dado ningún resultado, todo lo contrario, había hecho retroceder la situación palestina en la agenda regional y mundial, y por tanto era partidario de mantener la resistencia armada. Claro, hay una correlación entre ambos porque, de alguna manera, el fracaso del proceso de Oslo explica el éxito que ha tenido posteriormente esa opción de Hamas. Y ese fracaso de Oslo tiene responsables claros y directos. La primera es la ocupación israelí, el gobierno israelí, los sucesivos gobiernos israelíes, en particular los de Netanyahu, que es quien más ha gobernado Israel durante los últimos años, y también la clara complicidad de Estados Unidos o la indiferencia o la dejación por alguna parte. Tenemos que tener en cuenta que todavía en el 2000, cuando sale la administración Obama, ¿no? Prácticamente se habían creado expectativas, se había renovado la ilusión en el proceso de paz, pero Obama no consigue o no se empeña en doblegar a Israel, al gobierno de Netanyahu. Y por el contrario, se había creado ya una situación de facto de ocupación prácticamente permanente que en la época de Donald Trump, tras los acuerdos de Abraham, lo que plantea es la normalización de la ocupación israelí y la normalización de Israel en la región con su integración y normalización de sus relaciones con los estados de la región. Esto da más razón aún a esa opción de resistencia armada porque consideran que la renuncia que hizo Fatah y la OLP de la resistencia armada al adherirse a los acuerdos de Oslo, pues obviamente no había dado lugar a avances en la agenda sobre el terreno, sino por el contrario se produjo un retroceso. Y en ese sentido, digamos que, bueno, me temo que la historia le dio razón. Otra cosa es luego ya, digamos, si la pertinencia o no de la lucha armada, es decir, una cosa es que tú tengas el derecho a la resistencia armada ante una situación de ocupación militar, otra cosa es la pertinencia o no, el cálculo estratégico que se hace, si eso beneficia o no a la cuestión palestina, pero ese es otro debate. Y yo me temo que ahora Hamas, en fin, vamos a ver cómo queda, porque Hamas ha firmado de alguna manera un acuerdo que comentaba antes Isaías, es todo menos concreto. Hay una enorme ambigüedad, una ambigüedad deliberada, y que los detalles todavía están por fijar y será fruto de una negociación. Si es que finalmente se pasa hacia esa segunda fase, porque la pregunta que habría que hacerse es decir si la agresión a Gaza ha terminado. Porque claro, una cosa son ese autobombo de Donald Trump que presuntamente acaba con un conflicto de 3.000 años, en fin, no sé dónde estudió historia este hombre, pero otra cosa es la realidad sobre el terreno. Y luego, en el otro ámbito, estaría Fatah, que bueno, hay una lucha por la sucesión. Tenemos que tener en cuenta que el dirigente palestino, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, cumple 90 años dentro de una semana. Es una persona ya bastante limitada y, por tanto, hay sucesores, pero también hay una división interna. Yo me temo que es difícil hacer un diagnóstico en un momento de tanta incertidumbre, que es como subtitulamos el libro, ¿no? El incierto futuro palestino, no sin razón. Y me temo que los próximos meses iremos viendo la medida que se vaya concretando o no los siguientes pasos en este plan, si es que se concreta finalmente alguno, iremos viendo las diferentes respuestas. Pero creo que el movimiento palestino en general podemos decir que está en sus horas bajas. Es decir, aunque jamás no ha sido destruido, pero ha sido tocado. Y algunos sondeos de opinión dentro de la propia población palestina, depende si estás en Gaza o estás en Cisjordania, pues no tiene ya la simpatía. Sigue siendo la opción, digamos, preferente para mucha gente, porque las otras alternativas que existen no son precisamente mejores. Y yo me temo que en esto hay también un empeño de Israel de seguir retroalimentando la división territorial y política, porque tenemos que tener en cuenta, y esto es un último apunte, que se negó a liberar a Marwan Barghouti, considerado como el Mandela palestino, cuya personalidad solo tiene unos votos favorables del conjunto del pueblo palestino e incluso de las dos organizaciones. Se le considera que es el hombre que podría, digamos, la persona que podría cohesionar el movimiento palestino. Pero es algo que Israel, efectivamente, sabiendo que es una base que tienen los palestinos, tiene una condena de 5 cadenas perpetuas y no lo ha liberado. Y podría ser el Mandela palestino, pero obviamente no estamos ante ese escenario. Bueno, antes mencionaban también el caso del Sáhara Occidental, que sería otro proceso de colonización, igual que el de Palestina. Quizá podríamos llamarlo con otro tinte o no con la violencia que está resultando en esta última etapa la colonización de Palestina. Pero también uno tiene la sensación de que nos estamos acercando a una época oscura donde la legalidad internacional ha pasado a un segundo plano. Es como, si a mí me conviene, bien, pero si no, me la salto. Y esto lo estamos viendo constantemente. Ahora, en el caso de Israel, es evidente y claro, pero está ocurriendo otros casos en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es su impresión como expertos en relaciones internacionales, esta nueva era que estamos entrando de que es la ley del más fuerte pura y dura, ¿no? El llamado orden internacional, que yo lo pondría un poco entre comillas, porque no fue un orden, digamos, consensuado, sino más bien un orden que se estableció desde relaciones de poder, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues la creación de Naciones Unidas con una arquitectura específica, la conformación de ciertas organizaciones regionales, las potencias, los sistemas de alianzas, etcétera. Eso que se ha tendido a llamar el orden mundial de posguerra, ¿no? Está tocado porque la realidad es otra, simplemente porque los actores estatales que eran potencias históricas han perdido importancia, incluso Estados Unidos, ¿no? En ciertas áreas, pues está retrayéndose desde el punto de vista, obviamente, tecnológico, económico. Ya hay algunos que le están empezando a hacer sombra. Y lo que estamos viendo es una situación, en cierta forma, contradictoria, ¿no? Y es que hay normas, las hay para dar y tomar, es decir, casi cualquier situación, ¿no?, en las que nos podemos encontrar en la escena internacional, hay una serie de principios, de normas, de regulaciones que se fueron construyendo muy lentamente, que tuvieron dificultades muchas veces para ponerse en marcha. Hay también una arquitectura institucional, es decir, ante un riesgo para la paz y la seguridad internacional, pues el Consejo de Seguridad tiene un mandato, para ciertas cuestiones el Consejo de Derechos Humanos, para otras el Consejo Económico y Social, etc. Ante una disputa entre Estados está la Corte Internacional de Justicia, ante problemas o crímenes de lesa humanidad hay tribunales internacionales. Lo que ocurre es que parece que tanto el sistema de normas como la arquitectura están gripados. ¿Y por qué están gripados? Porque los estados que conforman esa arquitectura y que son los que tienen que aplicar esas normas, en particular algunos estados, se la están saltando. Y se la están saltando, yo creo que fundamentalmente porque se ven en cierta forma cuestionados o porque están viendo que están perdiendo influencia. Es algo así como una violencia agónica en el declive de ciertos actores y ante la emergencia de otros. Es cierto que estos otros tampoco son modelos, ¿no? Desde el punto de vista del cumplimiento de las normas. Muchas veces tampoco las respetan. Pero yo creo que hay una especie de deterioro, ¿no?, de todo lo que se ha construido, fundamentalmente porque algunos actores están perdiendo su poder, sus privilegios. Y sea con una política, digamos, de poder grotesca, como el caso de Trump, sea con violencia, ¿no?, en el caso de otros que han también violado soberanía a otros estados, Putin, etcétera, sea Israel, que se salta, ¿no?, que es miembro de Naciones Unidas y que rompe la Carta de Naciones Unidas desde la palestra, etcétera, estamos viendo que hay una puesta en cuestión, ¿no? Una puesta en cuestión. El problema es que no se puede hacer borrón y cuenta nueva de todo lo construido, tanto a nivel institucional como a nivel normativo. Y es obvio que los que tenían poder no lo van a soltar fácilmente. Prácticamente hemos llegado al final de la entrevista. Bueno, lo que comentaba Isaías, pues la política, la geopolítica, sobre todo, siempre ha sido un asunto marrullero, pero bueno, queda en evidencia que estamos al albur de unos cambios drásticos, ¿no?, radicales. Ustedes hacen ese ejercicio de intentar aventurar lo que puede pasar, es complejo, pero quizás más que hacer profecías, que bueno, no estamos tampoco para eso, sí a lo mejor ofrecernos en dónde podríamos poner la vista, ¿no?, cuáles van a ser las claves los próximos meses o el tiempo por venir, sobre todo atendiendo a este clima que hay ahora mismo en el que se quiere que todo el mundo opine sin tener un criterio experto sobre muchos temas. Y eso conviene también a generar esas máquinas de ruido, ¿no?, que nos descentran de la realidad, nos impiden ver, pues bueno, la realidad, la actualidad política, pues una visión certera. Sí, vamos a ver. Yo creo que, enlazando con lo anterior, quisiera apuntar lo siguiente. A mí me parece que para advertir las tendencias de futuro conviene retroceder un poquito en el tiempo. Y siguiendo el hilo conductor que comentaba antes Isaías, estamos ante una crisis del sistema multilateral, una crisis de las propias Naciones Unidas, y es evidente el doble rasero que se ha establecido en las relaciones internacionales, y lo vemos en el caso de Europa de manera concreta a su reacción frente a Ucrania, al mismo tiempo que su reacción frente a Palestina o concretamente en Gaza. Mientras se han adoptado como 19 paquetes de sanciones contra Rusia, la Unión Europea hasta el día de hoy no ha adoptado ninguna sanción contra Israel, más allá de alguna amonestación simbólica. Por tanto, esto tiene que ver con las tendencias. ¿Por qué? Porque obviamente lo que está pasando en Gaza no es un tema meramente regional, algo que afecta a Oriente Medio, sino que afecta al conjunto de la humanidad y afecta al conjunto del sistema global. ¿Por qué? Porque está marcando, obviamente, tendencias. Está marcando tendencias en cómo se puede llevar a cabo una guerra, una limpieza étnica, un genocidio, de manera impune. Y, en fin, hay que tener en cuenta que el propio plan de Trump probablemente sea una forma de rescatar a Israel de sí mismo, en esa deriva, en ese pantano en el que se había adentrado sin ninguna salida política. Y hay un deterioro de todas las instituciones internacionales, del sistema multilateral, como he comentado, y del derecho internacional. Y eso hace ensombrecer el mundo en el que vivimos, donde hay una fuerte competencia, una fuerte rivalidad entre las grandes potencias, pero también entre potencias regionales. Y de forma más concreta, a mí me parece que quedó claro por parte de Donald Trump cuando plantea su plan y dice, bueno, esto es lo que ustedes tienen que aceptar, prácticamente es como exigir una rendición, de lo contrario daré luz verde a lo que había estado dando luz verde, por otra parte, desde hacía dos años, tanto la administración de Donald Trump como la de Biden, ¿verdad?, antes, era al genocidio y a la limpieza étnica. Este es el mundo en el que nos enfrentamos, ¿no? Un mundo donde parece que va a primar la fuerza, el poder de los más fuertes, en detrimento del derecho y de aquellos que carecen de poder, ¿no? Todo esto, como digo, no es algo que solo afecta a los palestinos en este caso, sino que lo de Gaza puede ser un ensayo piloto de tendencias que podemos ver en otras partes del mundo. Sin ir muy lejos, tenemos que ver la creciente política agresiva de Estados Unidos en América Latina, que puede estar marcando también un rumbo, ¿no? Es decir, queríamos olvidado el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina después del fin de la Guerra Fría, y sin embargo advertimos que algunas señales que podrían recuperar ese intervencionismo de una forma u otra. Yo creo que esto es clave. Y luego, por último, y cierro, Sullivan, el consejero de seguridad de Estados Unidos, la administración Biden, dijo una semana, unos meses antes de los acontecimientos de octubre del 23, que nunca Oriente Medio había estado tan tranquilo como entonces. Es decir, creer, como creía Netanyahu cuando fue a Naciones Unidas en septiembre de 2023, que se podía anunciar un nuevo Oriente Medio ninguneando, encapsulando la cuestión palestina, es una lección que deberíamos de aprender de manera definitiva, ¿no? Hace ya muchos años alguien escribió Nada sin los palestinos, diciendo que aquí estaba el nudo gordiano a desatar para lograr la estabilidad en Oriente Medio. Con ello no quiero decir que todos los problemas y todas las crisis de la región dependan de la cuestión palestina, pero sí quiero decir que la cuestión de Palestina sigue teniendo un enorme poder gravitatorio de otras crisis, de otras deficiencias y de otros conflictos en la región. Y por tanto, sin una resolución de la cuestión palestina, difícilmente podemos ver estabilidad y una situación de paz en Oriente Medio. Muchas gracias. Muy bien. Pues un gusto. Nada, igualmente. Igual, pues nos vemos. Venga, salud. Vale, Joan, Miguel, un abrazo. Saludito. Gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Ahul. Ahul. تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى ضميرك نص ضمير تنسف حركات الحرية وتنسف حركات التحرير وتوزع عطفك وحنانك عالمقتول حسب الجنسية وتلك قضية وتلك قضية كيف تكون إنسانا راق ومطابق للاشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول عالبواب الحارس جنب الجيش بيد مدارس وما بتفش نفسك لابس دم تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناها علشان مات في الغار جعان ويساوي المقتول بالقتل بشرف ونزاهة وحيادية وتلك قضية وتلك قضية سددت أذنين والعيلة المدفونة في